understand. I've done about 22 vision quests. He hecho cerca de 22 búsquedas de visión. And I also have done Sundance, Sundance, danza del sol, danza de la lluvia, danza de los espíritus. What else? Ghost dance. Ghost dance, danza de los espíritus. And they're all very. There was a reason behind every one of them. Okay, todas tienen una razón de hacerse detrás de ellas, de cada una. There was a purpose. I was praying for my sister when she had cancer. Okay, así, un propósito fue una vez que mi hermana tenía cáncer. So I put myself up on a mountain. Y entonces fue a orar y puso su persona en la montaña. For 4 days. Por 4 días. No food, no water. No, sin agua y sin comida. I made this commitment. Y yo hice este compromiso. To sacrifice that for my sister. Para sacrificarse él por su hermana. So that she can live. Para que ella pudiera vivir. And right today she is still alive and well. Y hasta la fecha ella sigue con vida y bien. It's a way of life. Esa es la es una manera de vivir, de la vida. For us native people, para ellos los gente nativa. These traditions were passed down from generation. Estas tradiciones se han pasado de generación a generación. For thousands and thousands of years. Por miles y miles de años. Esa es una lección muy importante. Fíjense, él subió a hacer ese retiro en la montaña para la curación de su hermana. O sea que no solamente vamos a ir egoístamente por mi felicidad, por mi necesidad. No, siempre cuando pidamos algo al mundo del espíritu, debemos pedir por nuestros seres queridos, por nuestro pueblo, por la humanidad. Y si yo pido por todos, como yo pertenezco al todos, yo también me estoy beneficiando, ¿no? Entonces cuando uno eleve su mente hacia Dios, hacia el espíritu, uno debe ir con el nosotros, no con el yo. Pedir por los seres queridos, por nuestros pueblos, y presentar nuestra petición también. Pero si uno pide para sí mismo nada más, arriba San Pedro nos da un portazo, ¿no? No nos aceptan por egoístas.